teníamos que ir a Buenos Aires para reprimir la manifestación de la CGT. Entre unos compañeros dijimos que no nos íbamos a prestar a ese juego, primero porque había tenido una experiencia con mi padre, que estuvo en el servicio militar en el 55, y en ese momento la Revolución Libertadora derrocaba al gobierno de Perón, y también se negó a tirar en contra de sus hermanos. La misma posición adoptamos junto con otros compañeros, y decíamos que si llegábamos a Buenos Aires, lo primero que íbamos a hacer era desertar y tratar de llegar al Uruguay para no tener las manos manchadas con sangre argentina. Lo único que queremos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. Investigación Nacional 2012. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. A vos, que me dijiste gracias. Fui como he ido seguramente todos los años en democracia, no sé si me perdí alguna por ahí, en promedio, no. A la marcha del 24 de marzo, uno tiene tópico, ya te encuentras gente que te conoce por personalmente de largo tiempo, que conoce, te conoce la cara, te pregunta qué viniste a cubrir o al acto, y yo digo a las dos cosas de hace muchos años, en algún tiempo iba al acto solamente. Y en los últimos años, y muy especialmente en este, me topa con mucha gente como vos, o vos, o vos. Varias personas que me saludan y dicen que escuchan este programa, por ejemplo. Son muy cariñosas, son muy afectuosas, son muy generosas. Y muchos dicen gracias. Uno ni sabe qué hacer en una circunstancia así. Sabe, en cualquier caso, sabe corresponder al afecto, sabe alegrarse, sabe sentirse orgulloso, emocionado. Quiero decir que a veces uno no encuentra la réplica ingeniosa o cálida o todo eso. Y entonces, como vos y vos y vos fueron varios, por ahí quiero explayar un poco lo que por ahí uno por uno traté de decir o dije o esbocé, qué sé yo, que es. En primer lugar, la expresión gracias es complicante, digamos, porque no hay exactamente por qué agradecer a lo que uno hace, que es un trabajo. La gente agradece, entiendo yo, y extiende a todos los compañeros de este programa, yo lo extiendo. La gente dice, bueno, que estamos haciendo algo bien, que ya estamos haciendo algo valorable. Y esto tiene que ver, en parte se supone, con las posiciones que sustentamos, que tiene que ver con la comunión que hace uno con las personas con las que ve un acto de esta naturaleza, cualquier acto en realidad, pero bueno, un acto así. O sea, pensamos lo mismo, sentamos lo mismo, estás ahí. Hay gente que se sorprende ver un periodista o un analista político ahí. O sea, que pareciera que no hay tantos que van y menos que cuentan, ¿no? Eso uno hace la cuenta, mira otros medios, no, parece que no. A mí me parece bien, y me parece que esa es una virtud del diario en que trabajo. En cualquier caso, y de esta radio. En cualquier caso, a los que dicen gracias, le digo, bueno, gracias por cierto, de vuelta. Y que esas gracias hechas a quien es profesional, a quien trabaja, porque todos los que estamos acá trabajamos, tenemos intereses en esto, en un doble sentido, cobramos un dinero, defendemos eso, que esas gracias, digamos, son, por un lado, un mimo, una caricia, un masaje al ego, o al cuore, mejor, que no viene mal, y por otro lado es una especie de demanda. Yo siempre digo, cuando te aprueban, también lo digo en la política, cuando te aprueban, te reclaman. O sea, si vos me das gracias, me estás diciendo, traduzco yo, mejorá. Si me das gracias, estás diciendo, lo que haces está bien, pero a ver cómo te arreglas este año para seguir mereciendo este aprecio. Si me decís gracias, me estás diciendo, bueno, no es tan malo lo que haces, Marito, pero a ver, espero de vos, espero cosas de vos y de tu equipo y de todos. Te agradezco pues las gracias y en la medida de lo posible me comprometo a merecerlas para el año que viene. Cada 24 es otro 24. Una línea apenas, entonces, y vamos a... Sobre los actos, cómo se renuevan. Ya va a hablar Sergio Viñeschi en una columna, y por eso, y también vamos a hacer una nota, porque me parece fascinante en un acto que se repite año a año y que básicamente tiene un núcleo muy potente, muy evidente, cómo se renuevan los actos del 24 de marzo. Me parece formidable. Yo echaba la cuenta y decía, años atrás escribí, hay tres generaciones en la plaza, ahora hay cuatro. No, si uno hace la cuenta, están las viejas, está la generación mía, entre comillas, los de los setentistas, los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos. Cuatro generaciones. Los hijos de nuestros hijos en general van, digamos, los llevan, digamos, porque en general son chicos, digamos, no es que vayan, pero van yendo, y cada cual lleva su historia, su mochila y su criterio a cuestas, y por suerte, y por conmovedoramente me parece, ¿cómo se hace? No, es imposible hacer una cuenta ahí, pero en cualquier caso, la integración de la concurrencia de quienes están cada vez está más compuesta por personas que vivieron solo en democracia. Si digamos 30, 30 y pico, 35, ¿no? 35, 30 y tantos, qué sé yo. Cada vez son más. Será la mitad, no sé, no importa. Son muchísimos, traen otra cosa, otra. Y también los actos vienen, y esto también te va a contar Sergio, con otro bullicio, con otra presencia, con otra cuestión. Me pareció notable, lo hablé con terceras personas, lo escuché y lo viví. Me pareció impresionante la alegría que cundía, ¿no? La alegría. ¿Cómo haces alegre? Primero, digo siempre, hay una alegría en el hecho de marchar o militar. Hay una alegría íncita y un fervor, aun cuando marchás en los momentos difíciles o algo. Las movilizaciones tienen algo, para eso se hacen. Las movilizaciones tienen algo que es la alegría de estar juntos, el sentimiento. Hay movilizaciones en momentos saciados donde, por otra parte, vos también trasuntas la bronca y demás. En este momento se mezclan muchas cosas, pero hay un núcleo muy fuerte, que es el núcleo democrático, me parece a mí. Y eso realmente conmueve, y uno piensa, bueno, ¿cómo será el año que viene? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Va cambiando. Sergio Viñeschi, vos también estuviste en la plaza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estuve. Un día hermoso. Y no le tenía tanta fe porque era sábado. Sí. Pensé, muchos no van a ir. Estaba llena la plaza, y dos cosas me llamaron la atención, por ahí porque estaba distraído y me di cuenta recién ayer, el sábado, pero la primera es el fuerte contenido, la fuerte presencia de sectores populares, sectores plebeyos, no sé cómo nombrarlos, mencionarlos, pero durante muchos años yo voy a estas marchas desde el 83, no digo que fui a todas, me perdí unas cuantas, pero... Siempre había como una presencia de una especie de sector social, algo así como Gaspar el Revolú, un psicobolche se llamaba en esa época. Sí. Y acá había muchos sectores populares de todo tipo, trabajadores, gente que está en los organismos. Y el otro sector que me toca de cerca, los alumnos de los colegios secundarios, claro, que marcharon en dos organizaciones diferentes, una muy... muy volcada a la izquierda, opositora al gobierno, muy crítica con el gobierno, y otra, no voy a decir kirchnerista, pero allegada, con mucha simpatía. Las dos iban llenísimas, llenísimas de chicos, un sábado. Y ya que podemos poner un toque personal, mi orgullo es que estaban mis dos hijas. Epa, sí. Yo mis hijos asisten hace bastante, porque tienen unos cuantos años, pero ahí estaba mi sobrino, el hijo de mi hermana, que es un pibe adolescente y que fue seguramente por primera vez solo y andaba tranqui dominando la situación. Y es todo un tema. Llámanos y contanos si fuiste al acto y cómo lo viste, si querés. Llámanos por cualquier cosa, decinos lo que quieras, increpanos, pero si nos llamás y nos contás cómo viste el acto en la Ciudad Autónoma o en tantos otros lugares que no hubo, porque hubo en varias ciudades de la Argentina, los medios, uno no estuvo en todos naturalmente, pero por la información periodística parece que el que fue más masivo, más allá de la capital, fue el de Jujuy. No, fue muchísima gente, y donde sin duda es la organización de Milagro Sala la que hace, la que congrega el número. Hubo en muchos lugares, si estuviste en algún lugar, o dónde estuviste, o cómo pasaste el 24 de marzo, contanos. Gladys Pierpaoli, te agradezco porque ya hablaste. Buenas tardes, y contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. Cómo no, es un placer decir que el teléfono del país a precio de llamada local es el 0810-222-0870. Y en Buenos Aires, 4999-8700. También se pueden comunicar con nuestro Facebook en Gente de a Pie. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes. 18 a 20. Con Roberto Caballero. Agustina Díaz. Miriam Lewin. Lucía Capozzo. Jorge Mancinelli. Javier Vicente. Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía. 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. Pública. La radio pública. Tiene talento. Fin espacio publicitario. Nora Beiras, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no fui a la marcha, pero tuve el relato de adolescentes que fueron y, digamos, las distintas lecturas de distintas generaciones, ¿no? Chicos, que una nena que va a un colegio privado y que estaba indignada porque no sabía ni lo que era una marcha en el colegio donde empezó el secundario. Entonces se fue con sus compañeros del primario, que era un colegio público, que iban todos a la marcha. Uh-huh. Y que vivía eso como un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de repudio a lo que le contaron que pasó, pero al mismo tiempo de encuentro y de con sus amigos, de militancia desde ese lugar, de la alegría de encontrarse y compartir cosas en común. Otros que me contaban las diferencias, cómo las diferencias políticas esta vez se habían convivido, digamos, entre los grupos de izquierda, que muchos, digamos, repudiaban políticas del gobierno y hacían eje en eso y no en la reivindicación de lo que había sido la lucha contra la dictadura, frente a los grupos de la Cámpora, básicamente, que era una columna muy numerosa también, como los grupos de izquierda también, pero que se intercambiaban cánticos pacíficamente de insultos mutuos sin mayores consecuencias, ¿no? Como que todos estaban en la calle, todos estaban en un punto repudiando y al mismo tiempo festejando la posibilidad de estar juntos todos en la calle sin que pase nada, uh-huh. sin que, y esa es la maravilla de la democracia, más allá, creo, de cualquier otra crítica. Y lo que sí me parece es que a veces ese día, que es un día de memoria y justicia, memoria, verdad y justicia, es el escenario para que se mezclen reivindicaciones que no tienen que ver con eso, pero que al mismo tiempo son el escenario masivo para hacerse visibles. Claro. Lo que sí es llamativo y que confirma la postura de los distintos medios es cómo mostraron los diarios esa realidad, ¿no? Uh-huh. Creo que Página históricamente, si hay una bandera que tiene y que ha levantado cuando nunca nadie la levantaba, es la defensa de los derechos humanos y el reclamo de justicia, y esto se refleja siempre, no sorprende Página en ese punto, sino que es lo que uno espera. Ahora, uno ve las coberturas de Clarín o La Nación y la verdad que parece que no hubiese pasado nada, no hubiese sido... No, Clarín aparte tiene una nota que le dedica el 80% de la nota al acto de la izquierda. Digo, totalmente. Bueno, ayer una amiga me decía, peor, pero ¿cómo? Es que es así. Claro, nunca ha tenido... Con respeto por los compañeros del peor, que no son ellos, digo, que ellos hacen su política y su movilización, que está muy bien. Lo que digo, la cobertura es impresionante. Cualquier cosa que sea anti-kirchnerista, le suma al multimedia. Pasa a ser, pero además pasa a ser en esa lógica que termina desvirtuando absolutamente la realidad, porque bueno, contar los dos actos, pero no podés ningunear uno porque apoyan mayoritariamente las políticas del gobierno. Me parece que eso es, ahí es cuando el sesgo termina tergiversando lo que sucede, ¿no? Y esto creo, en estos días, ante estos hechos, se pone de manifiesto de una forma palmaria. Pero creo que es lo que leí, que realmente, bueno, en el caso de Página ha habido columnas muy, muy buenas y muy esclarecedoras sobre todo, pero me pareció lo que escribió el fiscal Félix Crouse con respecto a esto de como un hombre de la justicia que se siente reivindicado en el hecho de decir, bueno, estamos haciendo justicia, porque decía, ¿cómo hacíamos nosotros para decir que estábamos impartiendo justicia mientras no se podía juzgar a los mayores asesinos de la Argentina? La verdad que es muy complicado decir, bueno, sí, yo estoy ejerciendo un derecho constitucional porque estoy juzgando al delincuente que hizo tal cosa, pero al mayor delincuente no lo puedo juzgar porque hay una decisión política que me lo impide. Este cercenamiento de la justicia que se naturalizó durante tantos años en Argentina y con la reapertura de los juicios se logra empezar a condenar a los responsables directos del genocidio, al tiempo que se empieza a poder juzgar a los responsables económicos, ¿no?, de este genocidio. Yo me acuerdo cuando Sergio hacía una columna sobre el libro de Claudio Uriarte, El Almirante Cero, que Uriarte plantea una tesis que es muy provocadora, pero que me parece que es realmente el eje de una discusión que se está abriendo, que es el tema de, en un punto, cómo la dictadura se puede decir que ganó, en el sentido de que las reivindicaciones de los distintos sectores sociales no pasaron a, digamos, bajaron cualitativamente, si se quiere, porque se pasó a reclamar justicia cuando lo que se reclamaba era un cambio de sistema que sea más justo para todos. Entonces fue tal la masacre que terminó, digamos, empobreciendo, si se quiere, el reclamo militante, porque se tenía que primero poder zanjar eso para poder volver a reclamar las banderas que se habían, por las cuales se había luchado, más allá de los métodos que con los que se hubiesen apelado a tratar de cambiar las cosas. Me parece que ahora que se ponga en primer plano el tema de la responsabilidad de los grandes grupos económicos, como fueron los motores, los ideólogos del golpe de Estado, es un salto cualitativo que marca lo mucho que se avanzó. Cualquiera puede pensar, se puede pensar de 20 maneras. A mí me parece que más allá de cómo se piense, el hecho de que el acto del 24 de marzo signifique una cantidad de reclamos, bueno, está dado. Y es válido también, qué sé yo. Uno podría decir, bueno, habría que concentrarse en esta cuestión. Y también es cierto que esto se ha hecho, ha tomado un cariz distinto a partir de que el gobierno es objeto de discusión. Antes todo el mundo está en contra de todos los gobiernos. Eso posibilitaba una unidad relativa, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ahora el gobierno divide, hay muchos que están a favor y unos cuantos que están en contra. Muy bien, a mí no me parece mal, bueno, esa escenografía se va dando. Yo creo, a diferencia de lo que piensan en Clarín y lo que piensan también algunos militantes, que la columna de las madres y las abuelas tiene una eminencia y una autoridad que es previa a este momento, que será ulterior a los gobiernos kirchneristas, pues durará para lo que sea toda la historia de Argentina, y que, bueno, un mimo merecen, digo, ¿no? Es decir, un lugar les acontece más allá o más acá de lo que digan o dejen de decir del actual gobierno. De cualquier manera, bueno, eso forma parte de la discusión, muchísimo, una movilización enorme. A mí me gusta contar, muy difícil de contar en ese esquema, porque la gente va y viene, porque van a un acto, vuelven del otro. Hay muchas personas repartidas por la plaza. La multitud que había a las 10 de la noche, por ejemplo, no expresa toda la gente que fue, porque antes había habido muchísima gente de izquierda que también había, digo, y tampoco sumar las dos plazas, porque había gente por ahí dando vueltas, difícil. Gladys, te dejo en paz. La consigna musical de hoy hasta el jueves, para que vengas con esto, canciones con estrellas en la letra, estrellas en el título, estrellas en el infinito, aunque se quede sin ellas. Estrellas, viejo, estrellas, vamos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Néstor Restivo, te escuchamos. ¿Qué tal, Mario? Bien. Buenas tardes. Yo no estuve el sábado en la plaza, pero sí estuve en la radio de las madres en un homenaje que condujo un colega, un amigo, Héctor Sánchez, hablando de la dictadura y de los periodistas, ¿no? Y ayer sí estuve en la ex ESMA, en un acto muy, muy emotivo sobre una obra de León Ferrari que reivindica la carta abierta a Rodolfo Walsh. Realmente fue un acto impresionante. Un diario, página, ¿no? Página lo tiene en la tapa. El discurso de Eduardo Josami, director de un centro cultural que funciona ahí con el nombre de Haroldo Conti. El discurso de Lilia Ferreira, la mujer de Walsh. La verdad que fue un momento muy, muy, muy emotivo, y la obra de Ferrari es imponente. Ferrari tuvo un hijo desaparecido en la ESMA, y la obra, bueno, no la voy a explicar, pero tiene un panel de vidrio con el tipeo de la carta en la misma tipografía que usó Walsh con su máquina de escribir. Realmente está muy, muy lindo, y para disfrutar y para aprender. Esa carta enseña todos los días. Vamos a hablar de YPF, ¿no? Porque me parece que en materia de economía es un tema que viene fuerte y que va a seguir fuerte en el 2012, todo el tema de petróleo. Y mirando un poco los diarios del fin de semana de España, casi todos diarios de centro-derecha, empezando por El País, y más a la derecha, El Mundo, Expansión, ya se habla muy abiertamente del tema o de la posibilidad de que Argentina, el gobierno argentino, pueda acceder a la empresa a través de una compra de acciones, ¿no? Y se sigue mucho, por lo tanto, el valor que tiene la acción de YPF hoy, que está en $28, Los empresarios españoles y el gobierno español, a través de estos diarios, que son fieles voceros de Repsol, que es la principal empresa española en el exterior, y del empresariado español en general, plantean que el gobierno argentino está esperando a que caiga un poco más, a $20, para acceder a esa compra. ¿Cuánto vale YPF? YPF valía a fines del año 2011 entre 15 y 16 millones. Ojo que Vinicius está sacando la chequera. Sí, sí, está contando ahí. Yo veía que sacaba un aparato. Y, no la chequera. Y ojo, ojo, que por ahí tenemos una primicia. Sin fondo, claro. Sin fondo. Pues estaba ahí calculando. Antoni Brufau. No a la orbe. La empresa valía a fines del año pasado entre 15 y 16 mil millones de dólares. Y si uno hace... Ojo, que Viñeque guardó la billetera. Bueno, ahí está, chico. No, pero está 11 mil, así que ahora capaz que lo vuelve a sacar. La verdad que fue una caída fuerte, casi el 50%. Y esto al compás de todos los problemas que ha tenido la empresa en estos días. Hay un analista español que sigue el día a día de Repsol, que es José Martín Vivas, que es de un broker de España, pero bastante reputado en sus análisis, que dice que hoy es eso, 11 mil millones de dólares lo que vale la compañía. Argentina tiene 11 mil millones de dólares, y eventualmente ese fuese el camino que quisiera seguir el gobierno de Cristina. Bueno, a ver, con la nueva carta orgánica del Banco Central habrá una disponibilidad, no sabemos de cuánto es, pero si Argentina no va por el 100%, le alcanza con tener más de la mitad para controlar la empresa, o quizás con algún préstamo extraordinario, la verdad que perfectamente podría tener ese monto, que igual no es poca cosa, ¿no? Uh-huh. Es una cantidad importante de plata, pero lo podría hacer. El mecanismo es, lo dijimos la otra vez, una OPA, una oferta pública de adquisición. Tiene un nombre un poco cómico, es una OPA, que puede ir por el 100% de las acciones, para lo cual va a tener que negociar también con el grupo Petersen, que tiene el 25% de YPF, que es un grupo nacional de la familia Eskenazi, y el resto negociarlo o comprárselo directamente a Repsol de España. O podría ir, como digo, no por el 100%, pero por un poco menos, para tener la mayoría de las acciones de la empresa. Para Repsol, YPF no es todo. YPF hoy es un tercio de su capital. O sea, Repsol se fue acomodando cada vez más a otras empresas de otros países, financiado con el dinero del petróleo argentino, y no estaría en condiciones de rechazar demasiado esta oferta. Los propios inversores de Repsol aceptarían posiblemente una oferta argentina, esto es lo que se dice, excepto en un pozo, que es un pozo de vaca muerta, un pozo de gas de Neuquén, que así se llama, y que tiene alguna particularidad. Es uno de los pozos de lo que se llama Shell Gas, o gas en arenas bituminosas, o petróleo en arenas bituminosas, que son petróleos o gas o hidrocarburos en general, que están muy, muy debajo de la tierra, requieren una tecnología muy cara para explotarlos, hay que romper piedras, llegar hasta una profundidad más allá de los pozos normales, y requeriría una inversión para que empiece a producir de verdad, porque todavía no lo hace, de $600 millones anuales. Si Argentina se hiciera cargo de YPF, tendría que tener ese dinero para poder invertirlo, para que valga la pena comprar una empresa así. Bueno, el año pasado YPF tuvo de utilidades $1.200 millones, es decir, que si Argentina se queda con la empresa, con que utilice la mitad de esa utilidad en el pozo que tiene más proyección en la Argentina, que es ese, no es tampoco descabellado pensarlo. Hay dos economistas del Plan Fénix, la ingeniera Matranga y el ingeniero Goodman, que hablan de los problemas de la contaminación que trae esta inversión en este tipo de shale gas o de arenas bituminosas, porque el mecanismo que se hace, que se llama fracking, y que es inyectar agua a muchísima presión para romper las rocas y que fluya el hidrocarburo, tiene daño ambiental que hay que controlar. Se podría dar una discusión como se da en la minería. Pero salvo ese pozo, como digo, en Neuquén, Repsol, yo creo, por lo que estuve viendo, averiguando, hablando con expertos del sector, no tendría ningún problema que la Argentina, si pone todo el dinero, se pueda quedar con la empresa. A tal punto es así que sí, en ese pozo de Neuquén, YPF está buscando socios externos, chinos, rusos, norteamericanos, quizás brasileños, para quedarse eventualmente con ese pozo. Si Argentina va por el 100%, se quedaría Argentina. Insisto, salvo ese pozo, el resto me parece que Repsol, si Argentina paga, estaría dispuesta a llegar a una negociación. Esto no quiere decir que sea gratuita, seguramente va a haber una pelea legal. Argentina tiene, como con otros países, un tratado de inversiones bilaterales con España de los años 90, por lo tanto España bien podría llegar al CIADI, y Argentina también tendría argumentos legales revisando los contratos de los años 90, haciendo una ecuación entre lo que prometió invertir y no hizo, y también tener planteos legales en base a una ley que es la que rige todo el mercado de hidrocarburos en la Argentina, que es una ley de la época de Onganía, del año 67, y que nunca se reformó. Argentina tendría que revisar en ese caso claramente el inventario de activos, esto es lo que plantean los expertos de petróleo, a ver qué cantidad de reservas certificadas tiene YPF y qué instalaciones, y una rendición de cuenta de la empresa. Dice, bueno, nosotros desde el año 98 que compramos, invertimos tanto. ¿Se puede comprobar cuánto se llevaron al exterior? Desde el 2011 tienen que liquidar las divisas aquí en el país, pero antes no. Así que Argentina también tiene argumentos legales, o para contestar jurídicamente, o bien para bajar el precio a la hora de una eventual negociación. Argentina, lo dijimos otras veces, tiene un saldo negativo en la balanza comercial en hidrocarburos, y es por falta de inversiones. Volcar una buena cantidad de dinero ahí salva esa situación. Argentina podría tener otra vez esta posibilidad. Fuera de la compra eventual de YPF está la intervención de la empresa. Hay mucha gente que cree que eso es muy tibio. Se hizo con Metrogas, se hizo con TGN, se hizo ahora con TVA luego de la tragedia de Once, y la verdad que una intervención no le asegura nada al Estado. Y está la tercera vía, que es lo que están haciendo las provincias en forma particular, para revertir los contratos. Ayer se sumó Salta a Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, se sumó Salta en revertirle un pozo a YPF, que es Tartagal Oeste. Esa es otra vía de ir acorralando a la empresa para que se digne o a vender o a invertir lo que corresponde. Yo creo personalmente que el gobierno está decidido a tener algún avance en este sentido. Hay que ver cuáles de estas opciones se materializan. Finalizo con esto. YPF no tiene todo el petróleo de la Argentina. Tiene cerca de un tercio, que es bastante poco. El otro tercio en petróleo lo tiene Pan American Energy, del grupo Bridas, de la familia Bulgeroni, socia de capitales chinos. Los chinos están muy fuertes en esa posición. Y el gobierno tiene un guiño más para ese lado. Y en gas, ni siquiera tiene la principal producción YPF, la tiene Total, de Francia. Por lo tanto, recuperar YPF no sería recuperar, no estamos hablando de nacionalizar el sector, pero sería, sí, avanzar en una empresa que, desde luego, es la que tiene más posibilidades de desarrollar un paquete energético que le sirva a esta etapa de crecimiento argentino, que le evite divisas, y que le permita al Estado diseñar un plan estratégico diferente. Que le evite divisas, te querés decir que le evite gastar divisas. Que le evite gastar, claro, por la importación que, claro, tiene que hacer año a año, sobre todo de fuel oil y gasoil para la industria. Y en todo caso, esta política del gobierno de de exigir el cumplimiento de las inversiones, también tuvo un efecto subsidiario muy bueno. Para este año hay 6.000 millones de dólares de compromiso de inversión de todas las demás, de Total, de Brida, de Shell. ¿Se acuerdan? Shell era el cuco de Néstor Kirchner, se peleaban todos los días, ahora está comprometiendo inversiones de eso. Es decir, que también sirvió para que las demás empresas se pongan las pilas a invertir en la Argentina. Néstor Restivo. Seguimos acá, pues, en el estudio de la radio, pública. Qué interesante, ¿no? Es decir, qué bardo va a haber por ahí. Los españoles en pie de lucha, te cuento, Néstor. O sea, se fue un gobierno del PSOE, llega un gobierno del PP. Esto cambia muy poco, muy poquito. El gobierno español, para el gobierno español, Repsol es para cualquiera. Es la principal empresa que disponen, la principal empresa que está desarrollada en el extranjero de España, y por lo tanto es un fierro y la van a defender con uñas y dientes. Gladys, por favor. Vamos a entonces a presentar el servicio informativo. Ya está acá Fernando Pedernera junto a Rodolfo Lagos para brindarnos las noticias de la hora 13. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 22 grados 4 décimos, humedad 48%, cielo algo nublado. En la ciudad de Rosario la temperatura es de 22 grados 3 décimas, la humedad 58% y el cielo está parcialmente nublado. Se conocen en Rosario las condenas en la causa Díaz Bessone. El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario está leyendo la sentencia de la denominada causa Díaz Bessone, donde se juzga crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario. Desde el mediodía, los jueces están dando a conocer su veredicto en un proceso oral que se extendió por casi 2 años contra 6 defensores y en el que aportaron su testimonio más de 140 testigos, la mayoría de ellos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Hasta el momento se han dictado 3 sentencias, una contra Ramón Díaz Bessone, condenándolo a prisión perpetua por homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. El policía José Lofiego también fue condenado a prisión perpetua por los mismos delitos, homicidio calificado, privación ilegítima, asociación ilícita y tormentos. Y en estos momentos acaban de dictar sentencia contra Ramón Marcote, al cual le dieron 25 años de prisión. Resta conocer la condena a 3 imputados, hecho que se está desarrollando en estos momentos en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Rosario. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Estatales chaqueños retoman la discusión paritaria. Hoy el gobierno provincial anunciará una oferta salarial para los estatales chaqueños que consiste en una actualización y un ordenamiento del escalafón en lo que se refiere al pago de bonificaciones. Está previsto esta tarde que la Unión Personal Civil de la provincia y los funcionarios continúen con la paritaria convocada por el gobernador durante este mes. A su vez, el ministro de Hacienda descartó que por el momento se esté analizando una nueva mejora para el sector docente y también dio por cerrada la negociación con los integrantes del Poder Judicial. Por otra parte, rescató el diálogo mantenido con los dirigentes de la Unión Personal Civil de la provincia, que permitió arribar a esta oferta salarial que deberá ser consultada a las bases a partir de su oficialización. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. A las 17 horas se va a completar la 26ª fecha del torneo de la Primera B Nacional con el líder Instituto, que va a enfrentar en San Juan a Desamparados, con el dato no menor de que si el equipo cordobés le gana a Desamparados de visitante, sacará 3 puntos de luz con respecto a River, que hoy también tiene 49 puntos. Si pierde Instituto, el equipo de La Gloria y River quedarán arriba con esa cantidad de puntos. El tiempo. En Rosario, provincia de Santa Fe, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 58%, el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 4 décimas, la humedad 48% y el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. El primer tema, por lo menos, lo colocamos nosotros, esperando que nos llames y nos propongas que se quede el infinito sin estrellas. El tema es... Piel Canela, Eddie Gourmet y el trío Los Panchos. Epa, de hot dogs. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Me importas tú. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Yo voy a la plaza desde la Asunción de India, no porque fuéramos radicales, fuimos por la democracia, mi papá me llevó, yo tenía 12 años, cargó la montada, corrimos porque los cosacos nos querían partir la cabeza. De ahí en más no paré. Yo creo que la Plaza de Mayo ya tiene que ser una plaza seca, como el Zócalo, para no andar luchando con los canteros, con las florcitas, con los banquitos. Una plaza seca llena de manifestantes, con las palmeras, con los árboles. Con... María Costa, fui a la plaza, esto lo cuenta a través de nuestro Facebook, ¿no? Gente de a pie. Dice, fui a la plaza, volví con ánimo renovado, con los pulmones llenos de aire joven, fresco, que desbordaba compromiso, ganas de participar. Fui a una fiesta, creo que de todos los que asistí, el más intenso y emotivo de los actos. Hola Mario y compañía, soy Jorge de Moreno. A mí me impresionó ver una mujer ciega, ver gente en silla de ruedas. Todo esto me hace pensar que en realidad eso de que no nos han vencido no es exacto. En realidad vamos venciendo, aunque no hay que bajar la guardia. Aguante Radio Nacional y aguante Cristina, carajo. Normita de Bulón, en nuestro Facebook también, gente de a pie. Día maravilloso para recordar a nuestros hermanos desaparecidos, pero no olvidados, nunca más. Y posteé una foto que dice Asamblea Permanente de, por los Derechos Humanos, de la participación en la plaza del sábado. Hola, mi nombre es Luján, soy de Bariloche y la verdad que me emociono escucharlos porque mis dos hijos están estudiando en Buenos Aires y van a las marchas y está bueno. La verdad que se me hace un nudito en la garganta. Chau, chau. Juana García, también en nuestro Facebook. Mil lagrimones, compañeros, la Cámpora entrando a Plaza de Mayo. Hola Mario y todo equipo. Bueno, yo soy de Córdoba, Córdoba capital, y te los escucho siempre que puedo. Bueno, para comentarle lo de acá, lo que pasó en Córdoba también. Yo no esperaba, a lo mejor por ser día sábado, qué sé yo, tanta gente. Bueno, muchísima gente, muchísimos grupos, muy, muy, muy, pero muy lindo todo. Así que, bueno, les quería comentar eso, nada más. Habla Carlos de Malvinas Argentinas. No estuve en la plaza, pero sí el viernes concurrí con muchísima gente al hospital militar de Campo de Mayo, donde se descubrió un mural y hubo un festival. Una emoción tremenda. Sí quiero advertir que hay escuelas donde los directivos decidieron no conmemorar el acto. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Matías Muraca es abogado, es politólogo, es docente, investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos ha atendido por teléfono, con él queremos hablar. Matías, yo soy Mario Weinfeld, buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos a todos. Bien, queremos... Estamos hablando, estamos recorriendo, recordando el acto del sábado pasado, pero también queremos por ahí ir pensando o repensando cómo fueron cambiando o qué fue pasando con los actos del 24 de marzo en el discurrir de la democracia. Te pido una mirada propia sobre eso, cómo fue el acto, cómo viste el acto del otro día, sobre todo en relación y en comparación con actos, digamos, de hace 5 años, de hace 10, de otros momentos. Lo primero que me viene a la cabeza es la cantidad de gente que hubo en el acto fue impresionante. La verdad que yo quedé muy, muy, muy impactado. O sea, las columnas del kirchnerismo y de la Cámpora fue algo que conmueve. Eso en lo que refiere a lo cuantitativo me parece que es algo para destacar. Y en lo que refiere a lo cualitativo, a mí me parece que se está quedando bastante en claro, o sea, una política de Estado que es sobre, digamos, un punto que no tiene retorno, digamos, ¿no? O sea, que esto que por ahí años atrás, digamos, uno podría decir, previo a la descolgada, a que Néstor hiciera descolgar el cuadro de Videla ahí en la Escuela Militar, que por ahí en muchas escuelas de primarias no estaba tan en claro, no se hablaba o no estaba tan en claro una política de Estado. Hoy estamos en una situación, en un momento político muy importante y con un gran consenso en todo lo que es el arco político, pero también en la sociedad, ¿no? O sea, y un consenso que se profundiza y que se complejiza, donde queda claro, va quedando claro, ¿no?, la importancia de la memoria y la importancia de tener en claro varias cosas. O sea, por un lado la participación de los militares, por otro lado la participación de los civiles, pensar el proyecto político que había detrás de eso, digamos, un acto como el de ayer me parece a mí que es impensable, en los 90, por ejemplo, ¿no?, donde todo esto, digamos... ¿Por qué? ¿Qué es lo que había ayer que no había en los 90? No, en la plaza, en la marcha. Esta idea de un consenso y de un reconocimiento, ¿no?, de que hay un proceso político que ha avanzado en el reconocimiento de derechos, en reconocimiento de un modelo de país, ¿no? Me parece que hay un clivaje ahí, digamos. Si uno tuviera que decir que la dictadura, a brocha gorda esto, ¿no?, inaugura un periodo político, el 24 de marzo del 76, con un acento del capital financiero, me parece a mí que podríamos empezar a coincidir con que el 25 de mayo del 2013 uh-huh. ese proceso político se clausura y se empieza a construir otro. Estamos con, digamos, no significa que ese otro proceso esté consensuado ni que esté terminado, sino que hay un avance en ciertos lugares o en ciertos grandes consensos políticos sobre los cuales no se va a volver atrás. Eso me parece que es una gran cosa, digamos, el cárcel común a los genocidas, el reconocimiento y la búsqueda sí. de las responsabilidades civiles, digamos, todo eso me parece que estaba ayer en la plaza. ¿Y cómo se manifestaba? O sea, la pregunta sería, a ver si arrimamos, Matías Muraca. Digo, la pregunta sería, si tuvieras que hacerlo por ahí a través de un audiovisual, digamos, comparando imágenes del acto de ayer con los del actos estos de la época del 90. ¿Qué es lo que mostraré? Digo, porque vos lo que me estás contando es un discurso, un análisis. Sí. Lo que yo por ahí quisiera ver si podemos sacarle puntita es a ver, digo, ¿qué es lo que había en la plaza? ¿Qué se veía en la plaza ayer? ¿Qué consignas, qué presencias, qué colores, qué cosas que en los 90 no había? Es decir, porque esto que me estás contando es inclusive previo al acto de ayer, digamos, si ayer sí. no hubiera ido nadie al acto, o anteayer, no. esto igual sería vigente. La pregunta por ahí es, ¿cómo se expresa? Comparto con vos el punto sí. de vista que estás expresando, pero por ahí lo que quería arrimar un poco más, estos puntos de vista más o menos nuestros oyentes ya los conocen, y compartir un poco, recorrer más el acto en la mirada, o la plaza en la mirada comparada con otras plazas. Sí, digamos, me parece, digamos, el acto de ayer fue un acto, del sábado, sí. digamos, fue un acto muy colorido, ¿no? O sea, el tono ese festivo y carnavalesco, digamos, uh-huh. ¿no? Con, digamos, mucho color, mucho, y mucha alegría. Por ahí yo no sé si esto estaba tan claro antes, uh-huh. digamos, lo que yo me parece que por ahí se puede ver en el acto de ayer es, esta idea que es, cuando yo digo la política de Estado, que es la sociedad es el Estado, digamos. Uh-huh. No sé si me explico, que hay un montón de políticas de Estado que se interpelaron y que la sociedad de alguna manera las hizo propias. Y eso me parece que aparecía ayer, digamos. Está claro que hay un montón de demandas y un montón de cuestiones que están todavía en el tintero y que faltan, pero hay un sentimiento de apropiación de cierta corriente política de Estado que por ahí antes claramente no estaban. Uh-huh. Eso es lo que me parece a mí que uno podría ver ayer, ¿no? O sea, el tema de la emoción, la alegría, pero esta emoción y alegría de sentir propios o de asumir como propias ciertas políticas de Estado, entendiendo que uno también forma parte y es el Estado, o sea, como que el hombre de a pie forma parte de ese Estado que está tomando ese conjunto de medidas, digamos. Y lo del sábado, fue una conmemoración de eso. Digamos, fue un acto conmemorativo, me parece, ¿no? Uh-huh. En ese punto. No sé si esto se aporta o... Sí, claro. Matías, y ahora, en los actos, y el otro día también, y no es cuestión de hacer números porque no importa, pero digo, sigue mencionar, había una cantidad importantísima de gente que desacuerda con Néstor Kirchner, con sí. Cristina Kirchner, que le tiene críticas severas, que inclusive, como es propio en este tipo de discusiones, le adjudica ciertas formas de continuidad con el menemismo y con la dictadura. Sí, sobre todo con el menemismo, digamos, ¿no? Sí, pero de alguna forma, bueno, no sé, la minería a cielo abierto, la ley antiterrorista, ¿Cómo engarzás estos sectores en el relato que vos haces o están afuera? No, digamos, están adentro del relato, digamos, es verdad, digamos, hay un montón de discursos que por ahí interpelan o entienden que faltan, o que, bueno, la acusación de lo de Julio López, bueno, el tema de la megaminería, pero a mí me parece que todos esos discursos pueden circular en un ambiente de profunda participación democrática. Uh-huh. No hay, digamos, todos estos sectores entraron a la plaza, tuvieron su festividad, festejaron, dieron sus consignas, después se retiraron de la plaza. Digamos, me parece que eso es algo que tiene un valor muy importante, ¿no? La posibilidad de manifestarse y, bueno, digamos, yo entiendo que hay grupos o sectores que leen una profunda continuidad. Incluso hay quienes han llegado a decir que esto es lo mismo que lo que pasó en los 90 y que lo que pasó antes y que lo que... Bueno, qué sé yo, también es verdad que hay muchos necios dando vuelta. Digamos, uno eso es un... no forma parte también de la sociedad, que uno uh-huh. no se puede hacer cargo de todo eso. Pero sí que está claro que el hecho de que esos sectores y todos los participen y puedan participar y se manifiesten y hagan sus cánticos, como yo destacaría esa cosa festiva, ¿no? Esa cosa medio carnavalesca y esa cosa de apropiación, digamos, por lo menos por una parte de la plaza, ¿no? Es decir, bueno, las políticas de Estado no son políticas de un otro, que eso es un discurso profundamente liberal, ¿no? Entender que el Estado forma parte de otro de la sociedad, ¿no? Que está, es un, algo que está en la vereda de enfrente. Y esta plaza me parece que lo que hizo fue cruzar esa vereda, decirme, minga, digamos, no puedo decirlo minga, el Estado somos todos nosotros, estamos acá, y hay un montón de políticas de Estado que no son de una presidenta o de un presidente, que sino que son de todos nosotros, y que sobre esto no hay marcha atrás. Ese me parece que por ahí es como una sensación que me quedó. Y después siempre está la mancanza, siempre hay cosas que faltan o que uno puede avanzar, pero bueno, nada, sí, eso está muy bien que así sea, digamos, porque hay que ir por más. Ya está. Matías Muraca, abogado, politólogo, docente, investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento, ha sido muy amable por estar con nosotros en la radio pública. Mario, te mando un abrazo muy grande y siempre es un gustazo escucharte, la radio es bárbara y bueno, nada, un saludo para todo el equipo ahí. Gracias, abrazo. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22, con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Otoño. A toda hora. Estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional. Radio de la Patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene identidad. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, Nora, bueno Sergio, soy Miriam de Morón. Fuimos a la plaza el sábado, y bueno, cuando íbamos llegando, todo el movimiento de gente, y comprendo lo que dice Sergio, bueno, hace sentir un calor especial, ¿no? Y una sensación de esperanza. También fui con mi marido, con mis hijas, y el ver a los hijos participar de esto da como una sensación de gratificación y satisfacción. 24 de marzo, memoria, verdad y justicia, por plena vigencia de los derechos humanos, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por la rebeldía de la juventud perdida, por la generación que nos falta, por Julio López. Nunca más, dice en nuestro Facebook Martín González. Hola, sí, Mario. Mira, te habla Adriana. Quería comentarte que, bueno, como tantos años, participé, por supuesto, en las marchas del 24. Y lo que más rescato, aparte de que cada vez somos más, también es la tolerancia que se tiene desde el lado, de repente, de los que apoyamos este modelo ante la agresión permanente de los grupos de ultraizquierda que están todos los años y bueno, cada vez son más violentos verbalmente. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bueno, Mario, vamos a hacer una historia rara, la historia de una fecha, la historia de una conmemoración, y es la historia del 24 de marzo, un poco basada en una investigación de mi queridísimo amigo Federico Lorenz, y él arranca desde el 24 de marzo del 76 y analiza una primera etapa hasta 1980, en la cual la conmemoración obviamente estuvo monolíticamente marcada por los actos oficiales de la dictadura, sin ningún tipo de otra alternativa y tampoco con ningún tipo de participación popular. Pero a partir de 1981, él destaca que, más allá de que no se le daba visibilidad al discurso de los organismos de derechos humanos, la dictadura se puso a contestar. De alguna forma u otra utilizó la fecha para contestar a alguien que se supone que no tenía llegada popular, pero hablaban de esto, ¿qué son los desaparecidos? Esa famosa frase de Videla, ¿dónde están? Una fecha fuerte es la de 1983, 24 de marzo de 1983, porque ya la dictadura cargaba con la derrota de Malvinas, con un fuerte desprestigio, y ese día Nicolaides dijo, estamos dispuestos a entrar en acción, no nos limitaremos a escuchar la crítica o rechazar injurias. Una amenaza de alguien que en realidad ya está muy débil y se está yendo. Y empezaron a existir las marchas, no el 24 propiamente dicho, sino los jueves, el jueves más cercano, para respetar el día en que las madres de Plaza de Mayo hacen su ronda. Una segunda etapa empezaría en democracia entre 1984 y 1989, y ahí está como una disputa en el espacio público, qué dicen los que apoyaron la dictadura, qué dicen, qué empieza a pasar con los sectores populares y con los organismos de derechos humanos, y el gobierno de Alfonsín, que navega entre dos aguas, y a veces dice cosas un poco desubicadas. Por ejemplo, Alfonsín llega a decir que se necesitan poderes celestiales para darle vida a los desaparecidos, lo cual recibe la respuesta de Bonafini en el sentido de, si están muertos, que nos digan dónde están, quiénes son los asesinos, etcétera, etcétera. Es el sentido de la consigna aparición con vida. En la primera convocatoria hubo 6.000 personas. Había miedo todavía a participar en las marchas, y en el espacio público, en lo que se llama los medios, todavía el discurso más preponderante era una especie de punto medio entre decir, estuvo bien que se detenga la subversión, lo malo fueron los métodos. Y esto lo dijo claramente también Alfonsín. Lo curioso es que, por ejemplo, en el primer acto, Alfonsín hizo un acto el 23 de marzo por los 100 días de democracia y no mencionó siquiera el tema de la dictadura. En realidad, en ninguno de sus años de gobierno, el 24 de marzo hizo ninguna declaración respecto a la dictadura. En el año 85 se tomó una medida, las madres de Plaza de Mayo organizaron con una consigna que decía «Dele una mano a los desaparecidos», y miles de manos dibujadas, recortadas, en cartulinas, llenaron la Plaza de Mayo, y en cada una de esas manos había escrito un mensaje de alguien que le quería decir algo a los desaparecidos. Están las fotos. La Plaza de Mayo tenía un aspecto sumamente impresionante porque había miles de manos y también avanzaban por la Avenida de Mayo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los organismos de derechos humanos se fueron diferenciando en su estrategia de cómo afrontar la política y se dividen. Claramente se dividen. El caso más fuerte es el de las Madres de Plaza de Mayo, entre la línea fundadora y el grupo de Eve Bonafini. Una salvedad que se podría decir es, Alfonsín siempre prohibió actos, por ejemplo, frente a la ESMA. A la JP claramente le prohibió que haga un acto frente a la ESMA y fue incluso reprimido cuando lo intentaron hacer con la presencia de algunas abuelas de Plaza de Mayo. Un cambio fuerte que se da en ese periodo es cuando Madre de Plaza de Mayo empieza a tratar de identificar a los desaparecidos con militantes políticos. Es decir, quitarles esa identificación que se había empezado a hacer de gente inocente que fue asesinada, no porque fueran culpables, sino quitarles ese rol neutro que tenían los desaparecidos, como para poder justificar que se hagan los juicios. Ese argumento, digo, llevado de que se mencionan en Nunca Más, se argumentó de que estaban en la agenda de alguien, por ejemplo. O sea, claro. A estaba en la agenda de B, y por eso ese argumento tenía que ver con la primera postura pública, que era muy complicado plantear que eran militantes y conseguir algún grado de adhesión social y de audibilidad. Y se prorrogó unos añetes, ¿no? Sí, está bueno pensar en eso como para darnos cuenta el clima, claro, que rodeaba todavía, sí, el consenso con respecto a los militares. En 1987, por ejemplo, la conmemoración del 24 de marzo se da con dos discursos antagónicos muy fuertes. Se forma un consejo de almirantes y piden que se reivindique la lucha de los militares y no quieren reconocer ningún tipo de error, exceso, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la marcha de ese año convoca mucho porque ya había salido el punto final. 15.000 personas, estamos hablando mucho, en comparación con hoy, es poco. Uh-huh. Pero 15.000 personas en ese momento era un número, dejaba bastante satisfecho, uh-huh, a los organizadores. Pero poco tiempo después, ya en la Pascua, ocurre lo de Rico y al poco tiempo la ley de obediencia debida. A partir del 89, con lo que ocurrió con la tablada, empieza como una especie de reflujo de los movimientos de derechos humanos en cuanto a la convocatoria. Claramente entre 1991 y 1994 muy poca convocatoria, pero al mismo tiempo se van diversificando las actividades. Surge muchísima creatividad respecto a qué hacer y ya no se resume en una marcha, sino que aparece jornadas de conmemoración, se hacen actos, se hacen obras de arte, murales, etcétera, etcétera. Y empieza también la cuestión de sumarle recitales, es decir, abandonar un poco la solemnidad y empezar a buscar la convocatoria popular. Página 12 aparece como en su momento el único diario, según acá relata Lorenz, que permanentemente saca solicitadas, saca notas y se interesa por el tema, pero acá señalan el año 1995, el año en que Adolfo Cilingo apareció por televisión y relató todo el tema de los vuelos de la muerte, como un momento, porque aparte fue un programa muy visto, como un momento de sensibilidad, de resensibilización sobre el tema, que vuelve a poner al tema de los derechos humanos en el centro de la escena y prepara el terreno para movilizaciones que empiezan a crecer en número. De hecho, en 1996, a 20 años del golpe, nuevamente se llenan las plazas de todo el país. Es la primera vez que un 24 de marzo un presidente en democracia habla sobre el golpe de Estado, y es Menem que salió en cadena nacional a expresar que por un lado estuvieron los asesinos, por otro lado estuvo el horror. Nunca aclaraba quién era un lado o el otro, pero básicamente el discurso era: dejemos esta pesadilla atrás, miremos hacia el futuro, etcétera, etcétera. Ahora, ese año es donde todo esto de la alegría aparece claramente. 100.000 personas marchan y están pidiendo justicia, básicamente. Y aparece claramente el tema de los hijos, el tema de la juventud, se va diversificando el campo de los que participan. Durante muchos años solamente los militantes de izquierda y los organismos de derechos humanos eran los que participaban. Este año ya participa fuertemente la CTA, hasta la CGT manda una comisión y una adhesión. Pero siguen circulando memorias antagónicas. Ya ahora no es la memoria antagónica de estuvo bien el golpe, estuvo mal el golpe, sino dentro de lo que es el rechazo y la condena, los relatos no son únicos. Aparecen distintas versiones de los hechos. Aparece algo muy interesante que tiene el 24 de marzo, que es lo que se señalaba acá, que es un campo abierto, no está cerrado. Lo que muestra que está vivo el 24 de marzo es cómo está abierto a nuevos relatos, a nuevos participantes, e incluso cómo se convierte en fecha cartel, fecha vidriera para la aparición y la discursividad de otros. Pero el 2001 marca una diferencia. A partir del 2001 toma un estado el 24 de marzo de revitalización mucho más grande, que excede, y en mucho, hay relatos de las madres del Plaza de Mayo que siempre los organismos van preparando la marcha durante meses previos, deciden cuál es la consigna del año, deciden cada una de las agrupaciones y los organismos que van a participar, en qué lugar se van a ubicar, quién va último, quién va primero, quién abre, etcétera, etcétera. Todo está muy organizado. Ahora, lo que ocurre después ya es mucho más sorpresivo, y relatan cómo ese año, yendo hacia la plaza, se encontraron con una multitud que no podían creer, que las conmovió hasta las lágrimas. Y tal vez el año, por lo simbólico, más fuerte, no tanto tal vez por lo que tiene que ver con la marcha en sí, pero el 24 de marzo del 2004, en Palomar, la orden que le dio Néstor Kirchner a Roberto Bendini de bajar los cuadros de Videla, Viñone, marcan toda la simbología de el Estado tomando cartas en el asunto. Y lo que decía recién el entrevistado, el Estado y la calle involucrados en una misma lucha, a pesar de que lo que se vio el sábado es: eso está abierto. Súper interesante tu columna. Agrego muy dispersa, que es muy organizada, agrego muy dispersas algunas referencias. Una, en los 90, fue mucha más gente a protestar, y tiene que ver, fue mucha más gente. Cuando Menem sacó los indultos, que fue en diciembre, que me acuerdo, si algo recuerdo, a mí me es fácil recordar el calor, porque lo padezco, si algo recuerdo la cantidad de gente que había, el calor que hacía en la Plaza de Mayo, que era un horno, que si fuera Plaza Seca hubiera sido, como recomiendo a un oyente, hubiera sido peor. Un calor tremendo y una multitud mucho mayor que la que iba los 24 de marzo. Ahí la gente se juntaba, pero ahí sí te juntabas en la protesta. En 2001, que ciertamente, digo, lo 96 es interesante, siempre lo marca Federico Lones y está muy bien. En 2001 también lo que ocurrió que siempre, después siguió siendo característica muchas veces, pero en 2001, el 24 de marzo fue casi concomitante con la llegada de Domingo Cavallo al gobierno de la Alianza. Y entonces también fue un acto bastante dedicado a Domingo Cavallo, bastante dedicado. Había muchísimas consignas, muchísimas cuestiones, por, bueno, por las significaciones que tenía Cavallo, digamos, como figura, digamos, que representaba tantas cosas. Y interesante lo que vos decís, que una vez se simplifica mucho, es esto. En algún momento los actos del 24 de marzo, mal dicho, eran actos en que todos nos conocíamos. No, o sea, esto así dicho es un poco sencillo, es un poco simplote, pero de última, si vos decís, yo no llevaba el número y uno no sabe, si vos decís iban 5.000, 6.000 personas durante años, y bueno, más o menos uno podría decir que los que estamos ahí, uno más, uno menos, prácticamente nos conocíamos todos. Y ahora nos perdemos en el tumulto, y eso es francamente maravilloso y es un signo de época. Sí, en ese sentido recuerdo una marcha en que yo escuchaba lo que hablaban las madres, para mí era como voy a aprender algo. Y decían, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los hombres, las mujeres? Bueno, el sábado estaban muchísimos. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Y empiezan a llegar a este carrusel los pedidos de temas musicales. Segundo tema musical con estrella, ya con pedido de oyente, Gladys. Rally Barrio Nuevo, tu estrella pedido por Cecilia Fernández. El rally. Se contará tu historia no oficial. La historia de tus manos, el verbo de tu realidad. Se nombrará tu lengua, tu espíritu de amor, la estrella de tu frente, el fuego de tu corazón. Revelado, te hará resucitar en rostros campesinos, en bocas que sangran verdad. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Palabras insurgentes de miedo y libertad, de espacios reflexivos, de música, noche y ritual. Tu rostro tan humano, tu gesto cardinal, nos marcan el camino del reto por la dignidad. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras utopías, en el rojo de esta oración. No hay muerte que resista a tanta claridad. No hay muerte, compañero, que apague tu estrella. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 38 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Nicolás Álvarez, Jorge Vaccaro, Chocolate y Tati Almeida. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, habla Matías de Los Polvorines, Malvina, Argentina. Saludos a Nora Beiras y Weinfeld. Estuve el sábado ahí en la plaza. La plaza estaba llena, no solamente la plaza, sino adyacencias. Destaco el orden entre la gente, ¿eh? No hubo ningún desorden, ningún acto de violencia. Luego la diversidad de las agrupaciones que intervinieron. Luego destaco las cuatro generaciones, como dije. A través de Facebook, en torno a lo que exponía Murak, la juventud sintió primeramente el liderazgo del presidente Néstor Kirchner. Es natural que una sociedad en la que las figuras políticas invoquen a palabrería güera o discursivamente declamativas, vieran por primera vez a un presidente que actuara políticamente vinculado a sus convicciones. Por otra parte, la generación de jóvenes se sintió cercano al proyecto porque encontraron que era factible rehacer un país totalmente devastado y prácticamente desahuciado en un nuevo país. Al mismo tiempo, la identidad nacional se resignificó y eso dio entidad de localía a la juventud. Postea Venus de Willendorf en nuestro Gente de a pie. El sentimiento por los desaparecidos que tiene el pueblo argentino es uno solo, reivindicar a los compañeros desaparecidos. Los dirigentes de los derechos humanos y los dirigentes políticos no están a la altura del pueblo argentino que se movilizó masivamente a la plaza. Hicieron dos actos. No se divide el sentimiento del pueblo argentino. Tiene que ser un solo acto porque el pueblo es el que se expresa y se moviliza. Adiós. Habla Rubén de Ramos Mejía. Qué columna, Sergio, no recordaba esas palabras de Alfonsín, qué espanto. Tampoco recordaba, ahora sí, lo de las manos. Maravilloso para la memoria, Gloria Colombo. Expresiones que condenan, que dejar en el tintero. ¿Qué quiere decir dejar en el tintero? Dejar en el tintero quiere decir olvidarse, no poner en ejecución algo que uno tiene. Viene la época en que había tintero. O sea, la expresión olvidé algo que es que, claro, que vos no habías humedecido la pluma y que por lo tanto no habías hecho algo que tenía que hacer. Nadie sacó los tinteros que me mortificaron en el colegio primario a niveles que no quiero recordar. Yo, por si vos no me conocés, soy insignemente torpe, carezco de destreza fina, la naturaleza ha sido injusta conmigo y yo no he hecho poco por reparar eso. Y en el colegio primario, inventada que había sido la pluma fuente y la virome, las maestras retrógradas no me dejaban usarlo. Y eso me transformaba a mí en un mal alumno. Lo voy a decir con toda franqueza, es una denuncia al gremio docente más dura acaso que la que hizo la presidenta. Eso me transformaba en un mal alumno. Tenía un cuaderno que era una vergüenza, y reconozco yo, era una vergüenza. O sea, mi cuaderno daba vergüenza porque la tinta me ensuciaba con la tinta, había borrar, rompía el cuaderno, que yo, y entonces era un pésimo alumno. Cuando entré a la secundaria y me dejaron usar virome, mi desempeño, mi ranking cambió brutalmente. Y eso me parece, y lo digo en serio a veces, una pequeña injusticia y un error. Porque digo, porque ¿qué me hacían ahí? Te condenaban a estar, es como si ahora no te dejaran usar computadora. O sea, ¿no? Es decir, como te dijeran, no tenés que usar computadora ni mandar correos electrónicos, tenés que mandar carta. Voy a decir, flaco, me quedo afuera del planeta. Me dejaban afuera del planeta y me mandaban al fondo de la tabla. Injusticia tremenda. ¿Qué nos dejamos en el tintero? Vuelvo. Nos dejamos en el tintero las voces de la semana pasada, porque el programa del viernes tuvo muchísimo material y por eso dejamos. Y hay algunas que queríamos evocar. Algunas. Por ejemplo, una que no fue de la semana pasada, sino un audio que recogimos, que recogió nuestra producción, vinculado al recuerdo que hicimos sobre las movilizaciones, sobre la elección de Andrés Framini y sobre el periodo de la resistencia peronista previa. Y hay un material que está tomado, que está posiblemente tomado de la película La Hora de los Hornos, dirigida por Fernando Solana, por El Pino y por Osvaldo Getino, en lo cual habla una mujer que cuenta cómo se movilizaba, cómo iba una mujer anónima de pueblo, cómo se movilizaba, cómo la reprimían, qué es lo que hacía, que tiene un encanto espectacular, que es precisamente el de ser una vivencia de una protagonista. Lo reflotamos, no es una voz de la semana pasada, es una voz de mucho tiempo antes, pero merece evocarse. Ahí va. Bueno, recuerdo que una vez había una manifestación para un 5 de noviembre, después que cayó el general Perón. Nosotros fuimos con una compañera a la Plaza Alsina en Avellaneda y estaba la policía dando con todo. Vino y echó todos los caballos encima, en fin, llevaba a todos por delante. Y habían unos compañeros sentados en un banco de la plaza y vinieron con los sables y lo azotaron. Y lo tiraron al suelo, por poco lo pisoteaban con los caballos. Y a nosotros, en lo que estábamos en la vereda, nos dio tanta indignación que yo me acordé de un truco, o sea, de los paisanos. Y fuimos a una despensa y compramos unos paquetes de pimienta. Y vinimos y buscamos del lado que estaba el viento. Entonces agarramos y abrimos los paquetes y los sacudimos. Y cuando los animales, imagínense, tomaron ese olor, que se empiezan a estornudar, se empezaron a parar en dos patas y a llevarse todo por delante. Y más rabia le dio a la policía. Entonces cargó con más ganas. A nosotros en una parte nos dio mucha lástima por los animales, pero por ellos no, porque de ver la brutalidad que tenían para los mismos hermanos, imagínense cómo cualquiera reaccionaría de esta manera. Yo creo que sirve porque es una cosa que se usa en el campo. Habría que conservar este audio para el 29 de abril, el Día del Animal. No, como una muestra de respeto a los animalitos, digamos, y diferenciarlos, bueno, de los represores. El mismo lunes estuvo con nosotros Camila Vallejos, la egresada de geografía, la conocida y carismática dirigente estudiantil chilena, recordando, Fernando Piana, sí, que vos le hiciste el reportaje. En realidad, gran anticipación, porque después estuvo acá, no solamente participando de la marcha o de la concentración del 24 de marzo, sino también dando una cantidad de notas periodísticas, donde estuvo piola lo que dijo, porque en realidad más o menos era lo que reflejaba en la nota nuestra sobre el tema del modelo educativo argentino, la buena admiración, la provisión de estudiantes también chilenos que cruzan la cordillera para estudiar en la Argentina, todo esto a guisa de una nueva marcha por la cual la convocábamos al micrófono, donde unos 5.000 estudiantes de la fecha habían marchado por Santiago, habían sido reprimidos otra vez por el gobierno de Piñera, y otra vez esto que vuelve a ser un problema muy difícil de muy difícil resolución del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que goza de una popularidad bastante baja por estos tiempos. Un tramo lo que habló Camila Vallejos con Fernando Piana acerca de la situación en los sectores populares de Chile, la situación de todos los movimientos sociales, de una lucha en la que ella toma parte y que también refleja en su pensamiento. Ahí va. Esto de la necesidad de hacer una confluencia mayor entre los sectores más empobrecidos de la población y las capas medias, es una realidad concreta, producto de una necesidad material, ¿cierto? Los sectores medios hoy día también se ven afectados por este modelo fuertemente, porque la desigualdad, la verdad es que se evidencia en que hay alrededor de un 90 o 95% de personas que no tienen real capacidad económica para acceder a derechos que han sido mercantilizados. Conflictos se están evidenciando en todas partes y la única respuesta que nos han dado es poner más mano dura. Tenemos una institucionalidad, bueno, una herencia de la dictadura militar, es nuestra principal traba, nos dimos cuenta en el 2011, que a pesar de tener un 80% de respaldo de la CNI, incluso hasta el 90%, tener 1.5 millones de personas en las calles, no pudimos avanzar porque tenemos un sistema binominal, porque no hay espacio para las iniciativas populares de ley, porque no es constitucional el llamado plebiscitos populares vinculantes, que finalmente hay un sector dentro de la institucionalidad política que no puede, no es capaz de representar la voz de la gran mayoría. María Ramírez dialogó con Nora Beiras el martes. María estuvo en un hogar de menores, donde fue enviada con enorme crueldad y desaprensión por una jueza de la dictadura. Ahora vive en Suecia, compartió parte de nuestra historia. Nora, recordanos un poquito. Sí, María Ramírez era la hermanita del medio, tenía 4 años cuando su mamá fue secuestrada por la dictadura militar. El padre estaba preso, era militante político, y a ella y sus dos hermanitos, tenían 2, 4 y 5 años, los llevaron a una casa, supuestamente una especie de orfelinato, que se llamaba la Casa de Belén, en Banfield, donde era no solo abusada por el militar que estaba a cargo de esa casa, sino por los amigos de este militar. Estuvo 7 años en este infierno, pudo ser rescatada, localizada por una tía, se reencontró con su padre, se fue a los 11 años, se fue a Suecia, pero nos contaba, bueno, las marcas indelebles que le dejó esa atroz vivencia de nena, que llegaba a sospechar de su padre, a pensar que su padre también podía llegar a abusar de ella. De su padre ya biológico, con el que se reencontró. Con el que se reencontró en Suecia, y llegó a dormir con cuchillos, temiendo que su padre fuera a intentar una cosa semejante. Bueno, esta chica vive en Suecia, reconstruye su historia, ha venido muchas veces a la Argentina. La causa por la que se investiga a los atroces, digamos, no fueron apropiadores. En realidad, a medias no fueron apropiadores, porque en rigor la jueza Pons, que fue la que intervino, que murió, rompió las partidas de nacimiento de estas criaturas, con lo cual le cambiaron la identidad. Entonces, no hubo alguna familia, pero sí les robaron absolutamente su historia y su identidad. Esa causa todavía deambula en distintos juzgados porque no está definido si se pueden considerar un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible, o si ya caducó. Lo cierto es que María, bueno, estudió, vive en Suecia, lucha contra esta historia y nos contó parte en un diálogo realmente desgarrador. El tramo que vamos a escuchar es aquel en que se le preguntamos cómo hacía para recobrarse, qué es lo que había conseguido, cómo había luchado contra toda esta desdicha, contra todo este sufrimiento, como para recomponer su vida. Y esto es lo que nos decía María Ramírez. No fue fácil la tarea, te digo, realmente, porque en el grupo familiar me aguantaron un montón y con todo el apoyo de la familia y todo, yo tenía una desconfianza y tuve que dejarlo a mi familia, abandonarlo para encontrarme a mí misma. Y fue duro, muchos años. Y luego tampoco me caí en las drogas, en el alcohol y todo. Y lo que suele a veces suceder, porque uno no encuentra una solución concreta. Y entendí que tenía muchos problemas. Y realmente estuve en contacto con muchas terapias y como una cosa normal, hablar por teléfono para mí me cuesta muchísimo, hasta a veces hoy en día, para comer, para compartir, porque todo lo que han hecho de la Casa Belén me han roto y yo tengo que de nuevo deformarme y formarme como yo quiero vivir, libre de elegir, pero sí que tengo las secuelas muy fuertes y pegadas. Pero también encuentro la ayuda profesional que me da herramientas para seguir para adelante y encuentro fuerza en expresarme en la pintura y ahora también encuentro una tranquilidad de poder leer, porque antes no podía ni leer por el estrés y por eso cuando terminé la carrera de enfermería me compré un anillo para comprometerme a mí misma de no dejar que el demonio gane a mí, porque la vida no es fácil de vivir con todos estos años que uno tiene atrás. Notable, notable. Y el viernes, por último, solo en la anunciación, te pedimos a vos, a todos ustedes, los que nos escuchan, que nos contaran algunas vivencias de sus historias de vida, pequeñas historias de vida, pues son segundos, durante la dictadura. Y recibimos muchísimos mensajes, elegimos alguno. El primero que anunciamos, era claro, llegó por Facebook y lo leyó Gladys Pierpaoli. Y vamos a escuchar a Gladys, que está acá, pero la vamos a escuchar como estaba el viernes. Ahí va. Mario, yo nací en el 78 y recién el año pasado pude descubrir, gracias a la desclasificación de Cristina, que mi papá era personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea, mi tío Eduardo también y mi tío Germán del Batallón 601 de Ejército como asesor universitario. Ya los denuncié a todos y jamás volverán a ver a mis hijos. Escuchamos ahora a uno oyente, no tengo puesto si son oyentes o oyentas, a oyente de Rosario, ahí va. Hola, sí, mi nombre es Patricia, soy del 55, tenía 20 años, el 24 de marzo del 76. No tenía idea de lo que me iba a pasar un mes y pico después, cuando una patota irrumpió a las 12 de la noche en mi casa, ultrajaron a mi padre, destruyeron todo, robaron todo lo que pudieron. Era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, ese era el gran pecado. Patricia de Rosario es oyenta. Y la acabamos de escuchar. Y ahora también vamos a escuchar a otra oyenta. A ver. Sí, soy Dolores Calvo de Villa Urquiza, española, hija de republicano de la Guerra Civil Española. El 24 de marzo a las 11 de la mañana, por consejo de mis padres, quemando libros, discos, por el incinerador. Vivía en la calle San Telmo y todavía había incinerador, porque mi padre me dijo: hija, aquí va a pasar lo mismo que en España. Recuerda que la quema de libros es universal, es tópico, ¿no? Es decir, todos recordamos eso. Yo no quise quemar libros, o sea, no me dio el alma para quemar libros. Escondí mal, embutí en algún lugar. Quemé revistas, las revistas, esas estupideces que hacía uno, ¿viste? O sea, diciendo, bueno, revistas sí, libros no, que yo las revistas sí las quemé. Y algunas tampoco quemamos, las guardamos algunas en un jardín, en un patio con un árbol que tenía en su casa un compañero. Revistas de la izquierda peronista, por ejemplo, la revista El Descamisado, que yo, y las rescatamos después de la dictadura, que estaban, las había guardado pésimo, o sea, las dejamos abajo, o sea, sobre las raíces de un árbol, le pusimos alguna caja, pero era una calamidad. Y en ese momento escribimos cosas con eso, porque no se conseguía material y no era fácil, y escribimos con Alberto Ivancich algunos artículos sobre unas cosas que eran asquerosas, porque estaban desgastadas, comidas por los bichos, qué sé yo, y uno se emocionaba. Es un recuerdo. Los libros no me dio el cuero. Algunos dejé, otros escondí por ahí, otros puse en lugares que cualquiera podría encontrar si buscaba. Quemar libros es una crueldad. Un oyente, el último, varón este, a ver. Hola Mario, Gerardo Núñez. Yo debo tener más o menos tu edad y había sido delegado administrativo en una empresa química. Un compañero que había sido subdelegado, te vino y me dijo: mira, yo sé que sos peronista, yo sé que no andás en nada pesado, porque ya están hechas listas. Él tenía dos cuñados militares, listas de gente que van a investigar, de gente que van a encanar y gente que van a liquidar. Otro tópico, por cierto, las listas. Gladys, por favor, el equipo. Cómo no, en coordinación de aire, Néstor Pichi Borro, producción María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval y Enrique Benelli, los columnistas Nora Beira, Sergio Viñeschi, Fernando Piana, los hemos escuchado, la locución, operación técnica, ¿quién les habla? Operación técnica, Analía Pinat. Vamos. Los columnistas se lo menciona cuando sale, ya está, aparte nos estamos yendo, nos queda poquísimo tiempo, entonces empezamos a despedirnos, porque encima tenemos un tema relativamente largo, tampoco para tanto, pero relativamente largo, un tema con estrellas. Seguimos llamando el mañana y hasta el jueves para pedir nosotros nos vamos, volvemos mañana, martes, a las 12:30, como todos los días, para quedarnos, como estamos quedando hoy, hasta las 14, y para servir de cabecera de playa al programa de Héctor Larrea, que viene ya mismo y que no nos cansamos de recomendar y nunca recomendaremos lo suficiente. Gladys, por favor, el último tema de la tarde. Vamos a escuchar Esa estrella era mi lujo por Los Redonditos de Ricota, pedido por Verónica de Castelar. Y nos vamos. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Nuestra estrella. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. A las 14 horas la temperatura en Buenos Aires es de 20 grados 3 décimos, la humedad del 71%, el cielo está parcialmente nublado. En la ciudad de Bragado la temperatura 12 grados, la humedad 85%, cielo cubierto con lluvias. Organismos de derechos humanos piden investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra de Malvinas. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó un amicus curiae en la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa de violaciones a los derechos humanos que fueron sufridas por excombatientes durante el conflicto por la Guerra de Malvinas.